Este es el tercer episodio de Acción Polémica en su nueva era con Enrique Borbón, arroba Germán Borbón, y Brandon Samudio, que soy yo, arroba Samutustra, Samutustra en todos lados. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Este es el programa de noticias, críticas de cine y charlas de cultura pop más épico, polémico y estúpido de la historia, y deberían todos de dejar su reseña en iTunes. ¿Cómo has estado, Enrique? ¿Ocupado por la carrera? Sí, muy, muy, muy ocupado. De hecho, entré a un diplomado de edición de video y ya comencé mi proyecto de tesis, lo cual me emociona muchísimo. ¿Cuál es tu proyecto de tesis, Enrique? Bueno, qué bueno que lo preguntas, yo. El tema es la percepción en los medios de las personas en el espectro maníaco depresivo y esquizofrénico. Es decir, quiero ver más o menos cómo los medios tratan a estas personas y cómo se puede quitar el estereotipo del, ya sabes, del pinche loco. ¡Qué belleza! Y bueno. En serio, admiro mucho tu tema. Oh. Se me hace que tenemos que tener una mejor concepción de ese tipo de cosas, porque siento que todas son muy reduccionistas. Ajá, o toma, luego por ejemplo, veo muchos compañeros que lo que quieren hacer son tratamientos. Y vi un tipo que quiere hacer como tratar esquizofrénicos con origami. Y así de, ¿qué mierda estás haciendo? Entonces, no, yo quiero algo más como, no sé si normal, pero como que apele a la gente, a unos espectadores más normales. O bueno, sin estos problemas, sino que ya me entiendan. Entonces, ese es mi objetivo. Sí, y a ver qué pasa. Entender esos problemas es bueno. Doy otro ejemplo en cuanto al espectro autista en la cultura pop. Ajá. Y en las obras, también es un estereotipo muy reduccionista y que lo hace ver mucho mejor de lo que es en realidad. Sí. Pero lo que veo es que cuando hablamos de las personas que están en el espectro maníaco depresivo y esquizofrenia, es decir, bipolares, las depresiones más cabronas, manías, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, se habla mucho de esta gente como alterados mentales, como locos, como gente que hay que huirle o tenerle miedo y apartar de la sociedad, lo cual es un error horrible. Espero que nos puedas seguir platicando de esto, si conforme vayas haciendo avances. Espero que sí. Va a ser un trabajo medio periodístico para la carrera, ¿no? Más o menos. Bueno, de investigación. De investigación. De documentación. Como mediática. Me voy a poner muy marxista cultural. Sí, entonces, siempre. Eso va a estar interesante de hablar. Y tal vez cuando la termine pueda mostrárselas. Yo me mudé de apartamento. Tercer apartamento en el que estoy desde que llegué a la Ciudad de México. El primero yo pensaba que era genial, porque a pesar de que estaba pequeño, estaba prácticamente al lado de la UAM. Luego me enteré de que esa unidad que se llama de los Leones es las más inseguras que hay. LOL. Luego me fui a otra llamada Xochinahuac y me van a secuestrar, ¿no? Sí. Sí. Y ahorita estoy en una ubicación secreta. Nuestro nuevo estudio improvisado. A ver cuál es el siguiente. Sí, bueno, al menos espero que no sea dentro de 4 meses, porque me cuesta ir a tu casa siempre. El mundo va tan rápido que siempre que estoy editando una acción polémica, siento que ya se siente viejo. Sí, a veces sí, como que estamos capturando noticias que se siente como que fueron hace milenios y no. Pero bueno, la primera noticia de la semana es una triste, como casi siempre, maldita sea. Ok, entonces, en esta semana, el día 28 de enero... No, el día 25 de enero. 25 de enero, falleció el actor y... ese güey universal, John Hurt, que fue reconocido por sus papeles como Kane en Aliens, el señor Ollivander en Harry Potter, el hombre elefante, Hellboy, el papá de Hellboy, así es, en B por Vendetta, y más recientemente como el Doctor de la Guerra en Doctor Who. ¿Sabes? La primera vez que vi a John Hurt fue como Ollivander en Piedra Filosofal. Sí, yo también. Y pensé que ya estaba muy, muy, muy viejito. Sí, pero era maquillaje. Es que era la onda del maquillaje. Y cuando vi Reliquias de la Muerte parte 1 y lo vi, dije, ¡wow! ¡Sigue vivo! Sí, pero sí, John Hurt es un actor que no recibe mucho reconocimiento, pero que está básicamente en casi todos lados. Como les digo, es como el ¡ah, ese güey! 6 décadas de carrera. 6 décadas de carrera. Y pues estuvo en Harry Potter, Alien, Doctor Who, B for Vendetta, casi le da el bingo de los ñoños. ¿Cómo fue tu 2009 en cuanto a Avatar, Enrique? ¿Recuerdas esos tiempos? De hecho, recuerdo que Avatar me gustaba mucho, pero por otro lado, eso fue hace 7 años, tenía 13, 14 y era estúpido. Entonces, para todos los que estaban esperando la secuela, la película más taquillera de todos los tiempos, así es, ya está iniciando el trabajo en Avatar 2, y 3, y 4, y 5. No puedes negar que James Cameron es un tipo ambicioso. Sí, bueno, es ambicioso, pero creo que esta vez sí ha ido como que demasiado, demasiado, demasiado lejos. No entiendo cuál es su obsesión de enviar este mundo, de como promover este mundo de Pandora, cuando es realmente muy, muy soso. ¿Te enteraste de la Pandora Depression o algo así? No. ¿Por aquel entonces? Que la gente que iba a ver Avatar en 3D, según hubo como reportes y notas ahí, que se sentían tan desilusionados con el mundo normal, que se deprimían por haber ido a ver Avatar. No sé, yo vi Pandora y es como, ah, Selva Alien, sí, ya la he visto. No sé, tal vez era como demasiado hype, y no creo que Avatar 2... Era por entre mucho que hype y que hasta la gente que no le gusta la ciencia ficción, porque si te da... Si ahorita tú encuestas, particularmente en no sé cómo sea en otros países, pero todas las como casas que he ido, así de familias, a los adultos no les gusta la ciencia ficción. Pero sí, de hecho, recuerdo que en 2009 dijeron, ah, sí, Avatar está bien bonita, y eso que a mí no me gusta la ciencia ficción. Yo creo que como fue su primer encuentro, hubo mucho... Sí, como que hubo mucho, mucho enamoramiento, aunque ahorita como que Avatar es una película en la que nadie piensa hasta que dices Avatar y es como, ah, sí es cierto, Avatar, sí, sí, sí. También por el lado de que James Cameron siempre procura promocionar sus nuevas tecnologías, si sí. Ves su TED Talk, dice que básicamente usó la trama del romance épico de Titanic para que le dieran fundación para un viaje a las profundidades, a los restos sí, del Titanic. Sí, porque tenía este interés por ver los restos del Titanic, ajá. Entonces dijo, oh sí, escribamos una historia de amor X. Y no sé, es muy cagado, y realmente entre esto y la última de Terminator... Cuando Cameron recupere los derechos, no entiendo cuál es su obsesión justo ahora con convertir a Avatar en esta como franquicia cinematográfica más grande de todos los tiempos. O sea, realmente no lo entiendo, porque ahorita no hay nueva tecnología que probar. O sea, el 3D que promovió Avatar ahorita ya es como una figura muy aceptada y que vemos en todo tipo de películas, desde Mad Max hasta, no sé... Y empezó muy rápido esa... Hasta The Help en el espacio. Ese cambio... Entonces... Recuerde, Help en el espacio. Sí, ya sabes, Hidden Figures. ¿Hidden Fences querrás decir? Y hablando de promesas rotas y ilusiones por ser este... No. ¿Tu vida amorosa? Sí. Oh. Y hablando de proyectos por cumplir que van a terminar siendo una mierda... Ben Affleck acaba de salir como director de The Batman, después de sus declaraciones el 2 de enero de que solo dirigiría The Batman si tuviera un buen guión. Bueno, pues ahora se salió, así que... Se le veía muy molesto últimamente porque en las entrevistas para promocionar su película Live by Night, siempre le preguntaban de Batman, y dijo que era un dolor en el trasero. Ajá, eso y pues yo creo que algunas ciertas discusiones con el estudio Warner, con eso y con que Live by Night... Fue uno de los mayores desastres de taquilla del año. Aunque está empezando, tuvo una pérdida de 75 millones de dólares. Muy difícil de que se recupere de esa. Entonces el estudio perdió confianza en Ben Affleck. Así que supongo que fue algo como de... ¡Estás despedido! ¡No puedes despedirme porque yo renuncio! Y digo, ya está... ¿Y por qué? Because I'm Batman. Because I'm Batman. Y se están tanteando muchos directores para The Batman. ¿Realmente algunos, creen algunos... que Denis Villeneuve y... David Fincher quieran hacer una película de superhéroes? Bueno, maybe Fincher, aunque después de Alien 3 no creo. Y Villeneuve tal vez, probablemente, pero yo creo que Villeneuve esperaría tener como la posibilidad de hacer un proyecto mucho mejor que cualquier cosa que pueda salir del universo DC. Además, Villeneuve ya está para algo, de lo cual discutiremos después. No, los nombres que se están hablando y que son mucho más realistas son el director de El Contador, que es Gavin O'Connor, el director de Mad Max Fury Road, George Miller, que es poco probable porque dijo que quería un proyecto chiquito y después de eso que quería hacer Mad Max. Entonces no veo dónde Batman puede caber ahí. Y por último, y el que yo creo que es el más probable y mi favorito, Matt Reeves, Idem. que este año nos va, probablemente nos va a sorprender con la guerra del planeta de los simios. Entonces, hablando de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, ¿viste Dune? ¿Cuál la de...? La Lynch. No. Me Se dijeron que era muy mala siente y rara. no la vi. La que vi fue Jodorowsky's Dune, que es un documental. Yo no he visto ese. Un increíble documental. De hecho, mucho del diseño de producción de esa película empezó legándose a Star Wars y a muchas otras cosas. Se lo recomiendo a todos. Vean ese documental también porque te dan como una luz muy interesante sobre el proceso de cómo se hace una película. Y también, pues, como un autor tan especial como el señor Jodorowsky puede ser. Esta serie, que consta de 6 novelas, de hecho son todas como un ladrillo, introducen como a un mundo completamente diferente al nuestro, tienen su propia enciclopedia, son obras de ficción muy fascinantes y han intentado ser llevadas a la pantalla numerosas veces. Como se dijo, primero fue Jodorowsky, después lo logró David Lynch. David Lynch, Y filmaron en los estudios Churubusco. que filmaron en Churubusco, y bueno, los resultados fueron cuestionables. Y ahora, Pero es una obra de culto interesante. Está Brian Eno en la música. lo sé. Es divertido verla. Es como el enfoque más auteur de H. De Lynch es extraño en cuanto a una película tan de género. Por eso recuerdo que David Lynch fue uno de los directores que consideró George Lucas para dirigir Regreso del Jedi. Eso hubiera sido divertido. Eso hubiera sido extraño. No hubiera tenido Ewoks, pero no sé si tendría mejor crítica o mejor recibimiento. Y definitivamente no hubiera sido tan exitosa comercialmente. Estoy intentando pensar cómo funcionaría eso, pero bueno, Yoda habla al revés. Yoda ya habla al revés. Bueno, pero al revés. Más al revés. Más al revés. Bueno, el director canadiense que yo pensé que era francés en un tiempo, Denis Villeneuve. Yo pensé que era inglés y que se pronunciaba nube o Ya, nueve. Daniel Villanueva. Daniel Villanueva, a huevo. Es como consume producto mexicano, güey. Adiós, Arrival. Hola, el vampiro T x 8. El hijo de Frank Herbert anunció en su cuenta de Twitter que Denis Villeneuve era el elegido para dirigir la nueva proyecto de serie fílmica de Dune, lo cual nos da a entender que van a seguir con las demás secuelas. Le deseo suerte a Villeneuve. O sea, está metiéndose con un proyecto con el que nadie ha podido. Entonces, pues igual y él es el ¿Quién sabe? Igual elegido. y logra hacer un Game of Thrones fílmico en el espacio. Sí, no lo creo. Pero bueno, todo depende. Quiero ver cómo. O sea, yo sé que Villeneuve es grande, pero aún no lo hemos visto así con adaptaciones A de mí normalmente género. me da miedo cuando un director que hace como algo más comercialito y es muy exitoso, le empiezan a decir, ah, sí, que dirija a Deadpool y que dirija a Dune De y Batman. y Batman. Y es como de, güey. No creo que Villeneuve no se vaya a meter en eso nunca. No. Porque ahorita hasta sus decisiones de género han sido muy de género. Ahorita Villeneuve está trabajando en Blade Runner 2049. Eso se ve prometedor, no lo sé, pero pues Villeneuve siempre ha tenido estilo y probablemente pueda permear ese estilo en Dune. No lo sé, tengo esperanzas. Que es para variar, supongo. ¿Sabes algo que me molesta mucho de la cultura mexicana? Que odiamos lo propio. O sea, siento que si tradujeran varias canciones de bandas latinas a inglés, le parecerían buenas a la gente. Sí, probablemente. En vez de que comenten que todo es una mierda, excepto lo que está en inglés. Y recuerdo que eso pasa con actores también. Recuerdo que siempre que mencionaba a Diego Luna cuando yo era pequeño, Era como, Diego Luna. De hecho, pinche sucio, se ve bien yo tenía esa feo. pinche idea facha, pero era porque, pues no sé, no los conocía y porque mi único acercamiento a tanto a Gael como a Diego Luna había sido Rudy Cursi, y ni siquiera había visto la película, sino tenía un compañero en secundaria que no se pinches callaba cantando quiero que me quieras todo el puto día. Entonces dije, ¿quién es responsable? Y vi, y era Diego Luna y Gael, y dije, que chingan a su madre. Y no cambié esa idea hasta mucho tiempo después, cuando al fin vi sus películas, vi Tu mamá también, vi Rudo y Cursi, ahora sí ya la vi. Vi otras de Diego Luna como, ay, como Mr. Lonely, o en La Terminal, o en muchas otras películas y descubrí, ah, son grandes actores, mierda. El punto es que ahora Diego Luna se le ha dado otra asignación y ahora se está metiendo con otra franquicia, bueno, no Porque los franquicia, pero blancos ya lo vieron guapo. ajá, con otra franquicia como ya muy, muy cabrona. Se va a hacer un remake de Scarface. Iba a dirigir a Antoine Fuqua, pero se decidió más bien por hacer ¿Viste The Equalizer, la el Equalizer. Sí, primera? sí. Fue como Home Alone en un Home Depot. A mí me pareció como Taken, pero autista y negro. Autista y negro. Me dio mucha risa esa película porque ya tenía una vida muy tranquila. Lo que Ajá. es no tener novia. O sea, LOL. No, como que era una persona con un asunto, pues, psiquiátrico y era como, oh, sí, mi condición me hace tener magia en las manos o algo ¿Sabes así. qué es lo mejor? Que la banda sonora de Harry Gregson Williams, hasta cuando se está. Hay una escena en la que se está preparando un café, creo. Y está Ajá. la banda sonora como de ¡pum! Café con leche. Sí, era tan en tu cara el Bad Guys, Don't Look at Explosions y todos esos tropos que me divertí mucho. Sí, o Más por sea, la madriza en Home Depot. The Equalizer es una película bastante divertida, se la recomendamos. Pero, pues Anton Fuqua, bueno, Denzel Washington le pidió a Anton Fuqua, así como de, pero quiero hacer The Equalizer 2 ya, justo ahora. Y pues no le dices que no a Denzel Washington, así que abandonó a nuestro querido Dieguito y a ver qué pasa con el remake de Scarface, que ahorita permanece sin Te director. dirige Quentin Tarantino, Puta madre. güey. ¿Sabes qué es muy divertido? Todas esas personas quejándose de que hay películas de que no de a las que no se les deberían de hacer remakes. Scarface es un remake. Fue en 1932. El director fue Howard Hawks. Produjo Howard Hughes. Es un gran ícono del cine. Scorsese la copió parcialmente en The Departed. Scarface es un remake. Todo el mundo lo sabe, excepto tú. De hecho, fue como todo un revuelo cuando se descubrió que Al Pacino iba a ser de un cubano. Y que ese cubano iba a ser Scarface. Porque si, oh, no vienen a latinizar un clásico. Y luego Scarface se convirtió en un clásico. Y ahora un latino va a ser al latino. Y ahora están mamando con que no vayan a remakear la puta. ¡Ah, ya! ¿Viste Skins, Enrique? No. ¿No? Pero sí es la serie que corrompió toda la juventud de esta generación. Pues sí, Por eso no tienes vida sexual. Exacto. Bueno, en 2015 empezó a salir una serie de la que están empezando los sitios así como Batanga y todos esos a hablar ahorita como con encabezados como ¡esta es la serie noruega que está enloqueciendo a los adolescentes! Y esta serie es Scam, que significa vergüenza, y toma lugar en la Arte Vignissen School. No sé decir eso bien, perdón. Es una escuela preparatoria en Noruega y pues sí, es una serie young adult, es sobre jóvenes, y sus dramas de jóvenes, pero está muy bien hecha. Y ¿sabes qué es lo mejor? Es un proyecto muy basado en internet. Los episodios empezaron a salir en el sitio web de la productora NRK, como de 15 a 20 minutos. Y sí, es esta serie donde las redes sociales tienen como esta prominencia, pero no se siente forzado como tipo, oh sí, los chavos y las redes sociales, como La Rosa de Guadalupe. No es como La Rosa de Guadalupe, es más como estas cosas están aquí e influyen en la interacción. Entonces se siente muy identificable, sobre todo si vas saliendo como de esa edad, porque yo todavía me alcanzo a identificar con esto. Es como lo fue Mean Girls, yo creo, para la generación de los 2000. Ajá. Algo así es aquí, por ejemplo, en la pantalla puedes ver los mensajitos de texto que se van mandando y puedes ver cómo se enredan las cosas por chat, por ejemplo. ¿Sí? Y tiene en un lugar en desarrollar la historia y sí te atrapa. Te atrapa muy rápido, los episodios son cortos, así que te puedes ver bastantes y formar como los 40 minutos que te tardaría, que te llevaría una serie normal, pero ya viste unos 3 o 2. Entonces es como una serie muy millennial, es muy inmediata, pero dramáticamente está muy bien hecha. La primera temporada gira alrededor de la relación de una pareja, que son Eva y Jonas. Y pues son estos temas sobre que cómo este tipo de peleas de pareja a esa edad parecen como tan importantes y lo más importante del mundo, pero en realidad hay como... son lecciones para crecer y todo eso. Y pues si ves que, por ejemplo, el tipo no es un mal tipo, no es como una mala persona, pero externamente puedes ver pues las conductas tontas que uno tiene como al tener este novio de esa edad o novia. Y como la chava, por ejemplo, se hace menos o cree que es puta. Y esas etiquetas sociales y cómo se van formando. Un retrato de esa fase en la juventud muy, muy analítico. Las actuaciones se sienten muy naturales. Estos actores son todos desconocidos, pero son maravillosos realmente. No, nunca aparece un reality show a veces. Y no lo digo en el sentido de que se vea amateur, sino que se siente muy, muy real, muy natural. No se siente sobreactuado. Se siente exactamente como estar ahí, aunque sea un contexto muy diferente, aunque sean puros pinches noruegos hermosos. Güey, es que sí, todos están bien. Lo siento, ¿no? Todos están bien bonitos. No puedo mames. Relacionar con los problemas de un noruego. No, nuestro. Sí puedes. En esta ocasión sí puedes. No, lo siento. Sí no puedes. Puedo. Neta, no, neta, no. Huevo, sí puedes. Estoy intransigente. Sí puedes. Te lo juro, vean Scam. Vean Scam antes de que se ponga de moda, porque este año se está produciendo una serie que se llama Shame, que es un remake. ¿Shame no era esa película en la que Michael Fassbender mostraba su pene y era un adicto al sexo? Oh, sí. Okay. Y se llama Brandon. Yes. Yes. Oh, yes. Es el Brandon superior. Ajá. y pues sí, véanla para poderse mamonear cuando salga Shame. Y porque realmente estoy dubitativo sobre si logren recrear lo que crea esta cosa. ¿Y sabes qué? Mi personaje favorito se llama Nura y es una chica que es como la voz de la razón en medio de toda la hormona sobredramática adolescente. Y es así como bien feminista y no sé, y es súper SJW. Si existiera, la querría para Dem. La quieres para ti, admítelo. Ah, febrero, el mes del amor, Enrique. Es el inicio más culero a nivel personal y social y universal del mes del amor que hemos visto en décadas. Creo que estoy de acuerdo. Y bueno, en su gustada sección... El escritor de Breitbart y como... Y paradoja humana. Milo Yiannopoulos, y esta es la única vez que vamos a pronunciar bien su nombre. Ajá. Bueno, en fin, Milo Yavadabadu iba a hacer una conferencia en UC Berkeley, que es una universidad de California. Estaba preparando pues su plática neonazi, ya saben, porque es escritor de Breitbart y... ¡Es gay! ¡No lo...! Bueno, ya. Entonces, Yano Papalote estaba preparando esta plática y se armaron muchas protestas alrededor de la universidad. Entonces, durante estas protestas hubo un par de pues, daños a la propiedad, un incendio... se aprendieron mucho los se chavos. Se pusieron bien pinche punk. Se pusieron muy punk, se puso muy se agarraron el Mexa, básicamente. Es que tiene todo el sentido del mundo. Esa universidad es como icónica en su proliferación de movimientos sociales. Ajá, y entonces ya no Papagayo quería como... quería como... Oh, porque tiene esta idea que los alt-right son el dúo punk. Que primero... y segundo, no mames. Y quería promover esta idea ahí en Berkeley. Le dieron el espacio porque es una universidad muy así de pusitos. Muy abierta. Muy ¿no? abierta. Todos tienen el derecho de hablar, supongo. Y después de esto tuvieron que escoltar a Papito Mix. Así que, pues, empezó con... ¡Oh, ya vieron cómo los de la izquierda están como destruyendo mi libertad de expresión! Y eso no fue todo. Trump en Twitter, en sus... pinches mayúsculas de crítico de anime promedio, al final de cada tweet. Sí. Puso que habían atentado contra su libertad de expresión y que los iba a quitar la fundación. La Fundación Federal. Que digo, no, las universidades no son todas como financiadas por completo por el Estado, pero sí tendrían que cerrar Berkeley, si eso se hiciera. Entonces, pues, atentaron contra un neonazi y entonces, en respuesta, Trump intentó cerrar la universidad. ¡Qué divertido! Esto es terroríficamente fascista. Ya llevamos 2 episodios en los que mencionamos brevemente estas cosas, pero ¿de verdad no lo notan? Sí, o sea... En 2014, ¿te acuerdas cómo...? Bueno, no era un asunto gubernamental, pero normalmente todos en Estados Unidos o todos los que estaban enterados de esta película de The Interview, ajá, era muy de, ah, sí, nos vamos a burlar del tirano fascista ridículo, mentiroso, engañador, arrogante, narcisista. Ajá. Y ahora tienen uno. No, y además el hecho de que se toma toda esta protesta y así como, oh, malditos animales que están destruyendo propiedades, esto es tan horrible. Y mientras está hablando mucho de esta protesta en Berkeley y nadie está hablando nada de que en Quebec un supremacista blanco que así probado frecuentaba estos blogs de alt-right y tenía así su perfil de la rana Pepe and shit, pues mató a 6 personas en una mezquita. Y en cambio, pinche... Y dijeron que era musulmán. Ah, y dijeron que era de Marruecos, marroquí, y lo cual simplemente no es cierto. Pero Fox News nunca quitó el tweet porque para ellos es marroquí, porque al parecer... Pues no sé, o sea, se dice, sí, es que solo los terroristas pueden, o sea, solo los musulmanes pueden ser terroristas. Y aquí estamos teniendo casos muy claros de terroristas, tanto físicos como ideológicos, invadiendo los espacios en toda América del Norte. Y pues nadie, ahora sí que nadie hace nada. Y por ejemplo, este Richard, el hombre más golpeable del planeta, Spencer, estaba festejando que mataran a esta gente en la mezquita. Y decía, pues de todos modos, ¿por qué hay una mezquita en esa ciudad? Y entonces lo golpean en la cara y se abre toda esta discusión. ¿Deberíamos estar golpeando neonazis en la cara? ¡La respuesta es sí, cabrón! Es que ser un nazi ya es un ataque. ¡Es un nazi! ¿Quién golpea nazis? Te voy a decir quién. ¿Superman? ¿La Mujer Maravilla? ¿El Capitán América? Digo, yo sé, pero es que tenemos que encontrarlos en esta situación de discusión y ellos te van a dar el argumento de ya ves, no discuten con nosotros la oposición política. Ellos no son oposición política. Son un grupo de odio. Cerdo ya es un virus en automático. Si alguien quiere matar a tu familia, no lo dejas pasar a tu casa a tomar café y a discutir por qué. Así de simple. Entonces, está bien, ok, aplastaron las libertades de parapa de rapa. De todos modos, su discurso no es algo que deba hablarse de esa manera. O sea, tiene el derecho de hablar, pero también tiene el derecho a ser callado, a ser silenciado y a ser protestado. Entonces... Sí, la libertad de expresión es para que, como tú lo dijiste... Entonces no te hagas güey, Pop Rocket. ¿Pop Rocket? Pues no sé, estoy intentando... Pues Pop Rocket es un buen podcast. Ya, no, es un buen podcast, Brent. Es un buen podcast, Brent. No, no lo puedes usar como un apellido de broma de ya no papada de Trump. Sí, bueno. Le dice a Trump Daddy. Le dice a Trump Daddy. Wey, o sea, no, neta, ese es el que están defendiendo. O sea, pinche llano Popocatépetl, ¿qué pedo? Es un monstruo, en serio. No, es hasta un pinche bicho para la comunidad LGBT. Dice que odia ser gay, que experimentaría con terapia de conversión, que lo considera aberrante. Pero bueno, pues ya le gusta. Y no, se me hace una persona muy llena de un odio interno. Y cagadamente, lo ha dicho en su cuenta de Twitter, le gusta solo tener sexo con hombres de color. Piensa en el pinche cortocircuito que está ocurriendo en su cerebro justo ahí. No, es que... Es como Calvin Candy, si recuerdas, ¿no? O como Michael Fassbender en 12 años esclavo. Que para ellos es como, oh, sí, estos animales. Y de todos modos los desean y es como muy enferma dinámica. Leí por ahí en un comentario que lástima que los universitarios... Lástima que esos universitarios no se están comportando como universitarios. Es la naturaleza universitaria. Ajá. Ser... participar, ¿no?, en propuestas. Protestas y propuestas. Y ser innovador. Es como el cliché de... Es ser... ¿Cómo? Ser joven y conservador es una contradicción hasta biológica. Sí. ¿Recuerdan cómo le fue a Peña Nieto en la Ibero? Ajá, o sea, más o menos eso fue lo que le pasó a... O sea, pinche Satanás viene aquí a hablar a tu universidad. Sí, o sea, más o menos eso pasó cuando ya no Paprika vino a... Fue a esa universidad. Es un buen anime, Brent. Es una Satoshi Kon. Buena película. Pero sí, de hecho me sorprende que Bertley lo haya aceptado, pero en fin, lo hicieron y entonces el güey ahora tiene como esta altura moral, que yo creo que ese sería el único... No, es un completo error. Sí, pero de todos modos para la percepción de la gente común tiene como esta especie de altura moral cuando realmente es un puto monstruo. No, y es como la rana que se está hirviendo en el agua, que se está calentando. Ajá, ahorita Estados Unidos es la rana. Poco. Y siempre, en todos lados de documentales nazis, los comentarios son como... ¿Cómo es que toda esa gente no se dio cuenta de lo que estaba por venir? ¡Así, güey! ¡Justo así! ¿No pueden notarlo? Y digo, los latinoamericanos, pues, no estamos en la misma posición que los estadounidenses. Pero hasta acá no nos damos cuenta. En esa infografía digo, de Pico... nuestro presidente apesta, pero... Al menos no ha intentado matar todos los derechos humanos al mismo tiempo. En esa infografía de Pictoline sobre las señales de alerta del fascismo... Ajá. Y los comentarios... ¿Qué digo? Pictoline es un generalista por naturaleza, pero de todos modos sí hay como cosas muy evidentes. Por ejemplo, que el presidente sea como muy en contra de las minorías. Que el presidente sea como este tipo fuerte de... Oh, sí, yo puedo todo y soy tan grande. O que se extienda el estado militar... O que se empiece a enemistar la gente de los medios de comunicación, de los periodismos. Los llamó el partido de oposición. Ajá, llamó a los medios el partido de oposición. Eso es así como copiado de algo que diría Goebbels, que era el director de medios. Y aquí tenemos a Sean Spicer. Y tenemos a Sean Spicer. Spicy Sean. A Spicy Sean. Y tenemos a Kellyanne Conway. Y tenemos a Tommy Lahren, que también es la única vez en la que diré su nombre bien, porque su nombre es muy cagado y también se le puede hacer muchas cosas. Es que esos son los hechos de los medios. Nosotros brindamos hechos alternativos. Dime qué chingados es un hecho alternativo. Es algo salido de una novela de Orwell, que así de Orwell le dio huevo y fue como... No, es que es el doble pensamiento de Orwell. Es literalmente el doble pensamiento de Orwell. Sí. De si lo piensas, lea 1984. Es lectura básica, si no lo han hecho, hágalo. Sobre todo ahorita. Sobre todo ahorita. Que ahorita, noticia extra, 1984 es ahorita uno de los libros más vendidos en Estados Unidos. Sí, se acabó el stock en Amazon. Todo gracias a Kellyanne Conway, Spicy Sean. Y sus verdades alternativas. ¿Te cogiste a mi novia, güey? No, pues... Todo hay un hecho alternativo. Ajá, chido. Está pinche Tomboy Lager y... No, está tu novia así como desnuda ahí con el tipo enfrente. ¿Te cogiste a mi novia? No, güey, es un hecho alternativo. Sí, es una acogida alternativa. Es decir, no lo estoy diciendo. Sí, es orwelliano que a todo lo que no quieren que lo vean de la manera que es realmente le pongan un alternativo. Sí. Ah, no somos fascistas ni neonazis. Somos derecha alternativa. Derecha alternativa. No son mentiras, verdad, hechos alternativos. Le vamos a hay que meterles unos putazos alternativos, a ver si la audiencia que nos escucha, sobre todo, no, pues, no es estadounidense. Pero, digo... Es en su mayoría mexicana y en su mayoría no están como muy en contacto con los medios de comunicación con los que nosotros estamos. Nosotros intentamos informarnos como con todo el pedo mundial, porque pues al parecer el mundo se está yendo mucho a la verga, y es importante estar conectado. Entonces, también créanos, estamos hartos. Realmente, o sea, diario me despierto y una de las cosas que hago es checar como YouTube o checar Twitter. Y me gustaba ver como los monólogos de Stephen Colbert, que bueno, él empezó ya cuando esto empezó, o ver lo que tenía que decir Seth Meyers, y siempre tenía algo interesante que decir, o John Oliver, que siempre tenía un reporte interesante, y esa es como mi manera de despertar, ¿no? Entonces, por los últimos como 6, 7 meses, me despierto y es Hillary Clinton. Y la cara de pinche cheto. Ya no, o sea, ya no puedo. O veo a la pinche como señora seca, esta Kellyanne Conway. O veo a esta Barbie racista que es Tommy Lahren. O veo que... Ya no Fruity Loops, otra cosa. Y que los conservadores se creen punk. Y que los conservadores se creen punk. O veo a Richard Spencer y ya. O sea, y me quiero desconectar, pero no puedo. Porque sé que el momento en el que volteé para allá, voy a voltear de regreso y va a haber tropas en Mérida. Entonces, no puedo. ¿Sabes qué es muy, muy cagado? Yo siempre leía a divulgadores científicos, como Carl Sagan, y normalmente sus mensajes terminan en: no debemos dejar que posiciones de poder estén en manos de gente retrógrada, ignorante científicamente, socialmente inconsciente. Y era como de, ah, sí, chido, pero era como... Ajá, era lo recibías como de, ah, sí, eso nunca va a pasar. Ajá. Qué bonito speech. Era como leer historias de la Segunda Guerra Mundial y era como, ajá, de, wow, qué tiempos, oye, qué interesante que todo un pueblo haya caído bajo como la misma onda, ¿no? O sea, ¿cómo puede pasar eso? Y prendo las noticias, ah, sí. ¿Por qué chingados? No, y aquí también de, ah, pero deberían de darle libertad de expresión. Ah, así pasó, sí. Así pasó, y, o sea, por ejemplo, en 2015, o principios del 16, no me acuerdo, vi esta película, Cabaret, que creo que ya le hemos hablado en Popnography, Ruth y yo, porque tenemos como una pequeña obsesión con este musical, porque se trata del surgimiento de los nazis desde la perspectiva de unos artistas, desde un escritor, desde una bailarina que quiere ser actriz y un par de judíos. El alzamiento del nazismo, pero no a través de hechos políticos, sino de la cómo iban cambiando las pequeñas ideologías. O sea, de repente todo el mundo está en el cabaret y sacan a un nazi, y al momento siguiente ya los nazis están como cantando en las calles y la gente tiene miedo, pero por otro lado la gente mayor está como de, oh sí, los judíos pueden ser comunistas y también dueños del orden mundial al mismo tiempo, son sutiles de esa manera. Y cuando la vi en 2015, más o menos por esa época, dije, ay, qué chistoso, ¿no? O sea, qué época, qué era de cambio, ¿no? Qué cosa que esa sociedad haya caído de esa manera y pobre gente. Y ahorita lo estoy viendo y es como, güey, hoy podría salir Cabaret otra vez y sería fresca, la cosa más fresca del mundo. Podría tratarse de una pinche niña, que hace videos en cam, conociendo a un pinche bloguero novato. Yo. Viviendo juntos y amistándose con una pareja mexico-musulmana. Y ya, o sea, sería Cabaret otra pinche vez. Y realmente no lo entiendo, o sea, yo siempre he sido como muy positivo, muy esperanzado por como las cosas de la humanidad. Y pues, qué decepción, ¿no? Yo solamente quiero que las cosas no empeoran lo suficiente como para que se den cuenta de que están del lado equivocado de la historia al apoyar a que estos tipos... Sí, es que hay hablen. Historia. Es que es lo preocupante. O sea, y ahora estamos hablando de una era postnuclear. Entonces, bueno, ya, sí, ya es paranoia, ya no, pero... Ya no es paranoia. Pero he visto Doctor Strangelove y sé cómo esto puede pasar. Es que ya no puedes... Ya no pueden, o sea, suena feo, las guerras siempre son malas, pero ya no es como de, ah, sí, una guerra, o sea, la pasamos en 10 años, ¿no? No, ahora es una guerra y lo que decía Carl Sagan, los dos, en un piso con gasolina y prender el cerillo. Ajá, y pues aquí tenemos a un güey que, a un pinche pirómano al cargo, y atrás de él está Steve Bannon, que es prácticamente el presidente. Es el estratega de la Casa Blanca. Que es prácticamente el presidente y él es el que como escribe las órdenes ejecutivas con ayuda de esta gente. Y pinche Steve Bannon, que parece lo que pasaría si una bolsa de basura adquiriera conciencia. No sé, o sea, les juro, tampoco a mí me gusta la violencia. O sea, también en otro escenario sería como de, deberías golpear a un nazi y yo diría, pues no, ni siquiera existen. Y si fuera, pues sería más bien como una disidencia política. Pero ahorita sí hay como nazis allá afuera y tenemos que resistir de todas las maneras posibles. Yo sé que estas maneras de protesta violentas es como muy anticivilización, pero... Pero estos tipos no se van a contener. Pero esto no es por... Esto es por supervivencia. Ahora sí, porque ya no estamos jugando. O sea, están prohibiendo la entrada de musulmanes, están tomando a aquellos que poseían green cards y los están desposando de ellas, o sea... Vi la imagen de un niño de 5 años con esposas, porque dijeron, es que puede ser una amenaza. ¿Por qué? Porque es café, o sea, yo qué sé, chingado. Un sujeto, la madre de un sujeto murió. La madre de un sujeto murió esperando. Y el sujeto, en este reporte, le echa la culpa a Trump. Merecidamente, o sea, pero él dice, murió por culpa de él. Ajá. O sea, si se preguntan de dónde vienen estas como recelos contra Occidente de parte de Medio Oriente, es precisamente de ahí. Sí, o sea... Ya no estamos hablando de pinches lágrimas liberales, o sea, estamos hablando de que mucha gente va a morir en el proceso. Y qué se diga de que Trump está como muy aliado con Putin y Putin está destrozando Ucrania mientras hablamos. O sea, según nada más a la Crimea, pero no, va por más y más y más. Y pues primero van a ser los musulmanes, luego está el rumor de que siguen los gays, luego los mexicanos también, nos pega personalmente, o sea, también cagadamente, pues es como dicen, no, no te preocupes hasta que te pase, y pues nosotros ahora somos como las culturas apestadas. Sí, es realmente preocupante, o sea, estamos hablando de una posición muy, muy preocupada, muy así como de, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar aquí? Sí, es como si el titán se hubiera vuelto maligno, porque siempre que se pensaba de Estados Unidos era como de, ah, sí, este, capitalismo. Y digo, son, Nueva York, son ¿no? cagados, son molestos, pero son benévolos al fin del día. Ajá, hacen Marvel, ¿no? Sí, pero de repente, ¿qué pasa? Que la Casa Blanca borra, pone, tiene a de estratega Steve Satanás Bannon, siguiendo a todo. Y Steve Bannon era jefe directo de Llano Titicaca, yo qué sé, o sea... Y Kellyanne Conway, que nunca ha dicho una palabra honesta en toda la puta carrera presidencial, o sea... Es como si la Casa Blanca se hubiera puesto de rojo, ¿no? Así de repente, así como si este meca gigante... Ajá, y el secretario de energía salió en Dancing with the Stars... Ajá, y de repente es como de... Entonces, pues ya, estamos en una situación directa, y ya no es como la mamada de... tus lágrimas liberales, que Lord Trump te va a quitar tus derechos... ¡Sí, cabrón! Y te los tuyos, y mejor teme por tu puta vida. Es que ya, eso es en serio, ya deberíamos dejarnos del jueguito pendejo de estar jugando al político, de estar bromeando con estas ideas, o sea... Sí, porque hasta con los propios... Ya no es chistoso. Hasta con los propios conservadores y alt-right y todo eso de internet, o sea... Tal vez ellos creen que no los van a tocar, pero sí, o sea, no les importan sus blogs y sus canales de YouTube... conservadores. A nadie le importa tu pinche reseña de anime que diga que es demasiado. Ni tu video contra Ghostbusters. O sea, si estos tipos van a censurar las cosas, censurar de verdad, se van a ir parejo con todo. Y eso es lo mínimo que podría pasar. O sea, tus artistas favoritos van a tener que escapar de sus casas. O sea, digo, esto tal vez suena hiperbólico, pero pinches Hitler le tomó años. O sea, para 1932 estaba haciendo esto y para 1933 las mujeres no podían ejercer medicina. Es decir, eso fue un año. Nosotros nos llevamos 2 semanas. Este día... 3 de febrero. 3 de febrero. Se cumplen 2 semanas. Y ya estamos hablando de que se está prohibiendo la entrada de todo un pueblo. Nada más como métanselo en la cabeza. Empiecen a procesar la idea de que esto ya no es un chiste. Así que, si hay un tiempo para hacer punks, es ahora. Y verdaderos punks, no alt-right punks. Esos no son punks. Nunca lo serán. Ok, vamos con preguntas y respuestas. Claro. Con el éxito de La La Land, ¿cuál es el musical que visualicen tendrá un remake próximamente? Como ya dije anteriormente, lo más probable, si los dejan, Cabaret. Originalmente dirigida por Bob Fosse. Sería el momento perfecto para hacer Cabaret. Si no, pues yo creo que van a remakear algo como Chiquito Cute. Como, bueno, no, West Side Story no creo, como Chicago, yo qué sé. Yo estoy pensando en hacer un musical como La La Land, pero mexicano. Poner a bailar a toda una ciudad. Estoy teniendo candidatos. Ecatepec, Momo Morelia, por los momos. La CCCDMX. CCCDMX. ¿A poco no estaría chido? O sea, como en escenarios. Ya no, empieza en el segundo piso del periférico. Empieza en el segundo piso del periférico y es sobre un güey con una banda de covers. Puede ser. Y una actriz de Televisa que quiere meterse a Televisa. Eso me gusta. Y al final sale en La Rosa de Guadalupe, pero se da cuenta de que no es lo que quiere. Y el tipo hace una banda tipo Rake y se da cuenta de que no es lo que quiere. ¡Samudio! ¡Opinión de Descript! ¡Oh, no! Ay, no, ya no puedo con esta pregunta. No puedo recordar un solo episodio de Acción Polémica desde que estábamos en YouTube en el que no nos pregunten por Descript. Es una gran banda. En serio, es buena, es muy buena. No sé qué más pueda decir yo que no se haya dicho ya. Asumo que si ya escucharon los discos, los conocieron por, no sé, por Anthony Fantano, que es lo más probable. Que yo creo que él fue el que les dio más fama porque sus discos tienen de 9 para arriba, que es muy poco común con Anthony Fantano. No sé qué más quieren que yo añada a esta conversación sobre esta banda. Tienen estribillos muy bien logrados, a pesar de ser tan cáusticos en su sonido, es un gran vocalista MC Rider. Es realmente sorprendente su velocidad y las imágenes tan como gore y impactantes que evoca, y cosas tan como poco ortodoxas o outright como la portada de No Love Deep Web con el pene. Sí, escuchen Dead Grips, a mí no se me hace una escucha de confort, realmente no, o sea, sí me gusta mucho la música, intento escuchar de todo, pero no me pongo Dead Grips por confort, no, ese soy yo. O sea, me gusta lo abrasivo, pero esto es mucho para que lo escuche como por pop. Tal vez el primer disco, el que empieza con get. Pero lo que es The Powers That Be, por ejemplo, no. Solamente cuando me siento como muy extremo o que quiero someter a mis oídos a este tratamiento tan... Es como ver a Serbian Film o Naranja Mecánica, o sea, no me lo pondré todo el tiempo. Siento que puedo trazar también ahí con quien su banda favorita es Dead Grips, que me dan esa misma tipo de espina de aquellos cuya película favorita es Fight Club o Naranja Mecánica o algo así muy violento. Que digo, son grandes obras, pero sí es como de... no sé, ya tengo quizá yo un pequeño prejuicio contra esa gente. Pero pues sí, o sea, si disfruten escuchar Dead Grips por confort, háganlo, o sea, está bien. Hasta a David Bowie le gustaba. En The Powers That Be se me hace muy, muy evidente lo que dijo que influenció a Blackstar. Sue in A Season of Crime se me hace muy algo muy salido de The Powers That Be en cuanto al enfoque en la instrumentación. Pero sí, Dead Grips es muy buena banda. Yo creo que van a ser recordados, y si no querían, pues de todas maneras lo van a hacer porque ya se convirtieron en un fenómeno de internet. ¿Y sabes qué? Eso es lo que no me gustaría de tener una propuesta musical muy outre actualmente. Uh-huh. Siento que la volverían meme y que la valorarían más por el aspecto raro que por la... raro entre comillas, que por la música en sí. Pero fuera de eso, independientemente del fandom, Dead Grips es una propuesta muy interesante. Y ya, es todo lo que diré de Dead Grips en Acción Polémica, hasta que haya un nuevo disco que reseñar. Es como la pregunta de qué opinan de los fandoms. La hacen a cada rato. ¿Cómo hacer para que mi amigo deje ser emo edgy? Abrázalo y deja que crezca. Dead Grips. ¿Qué es la cosa verde que me sale del pene? Probablemente nada, porque eres virgen. ¿Cuánto creen que le doy la taquilla a Michael Bay con Transformers, considerando que Donald Trump es presidente toda la eternidad? ¿Qué tan perdido creen que está el universo de DC? Más que tú en un baño de mujeres. ¿Creen que la Switch logre ver de la sombra del Wii? No. ¿Han visto el documental Men of La Mancha? No, pero sí he visto Whatever Happened to Superman y la de... ¿Vieron el documental Jodorowsky's Doom? Ya te contestamos, monseñor Mike. Con esto cerramos el programa, otra acción polémica. No olviden golpear a un nazi, los queremos. Cuídense, resistan. Les habló Enrique Borbón. Y Brandon Zamudio. Sigan viendo las películas de los Oscars. Sigan viendo las películas de los Oscars. Están más reseñas, van a seguir saliendo más reseñas en deusexmagnifica.com, de mí, tal vez Enrique, si llegas a ver alguna. Sí, no, estoy preparando de hecho una cosa especial para La La Land, que no es una reseña, es más bien como, una cosa más acá. Ok, está Meg, Mike, nuevos autores que vienen al sitio. Si tienes alguna cosa que nos quieras proponer, si tienes algún artículo que nos quieras mandar, alguna reseña o cosa que nos quieras decir, completamente invitados. Nos pueden hablar por la página del sitio y mandarnos lo que sea que quieran. Este sitio es colaborativo y nos encanta tener su opinión. Ya, bye. Ya la vemos.